Crearemos un registro público, gratuito y accesible a todos a través de Internet, para que cualquier persona, pero especialmente los padres, sepan y conozcan quienes han sido condenados por delitos sexuales graves contra menores. Yo encuentro que es uno de los mejores discursos que he escuchado en mi vida, porque realmente el presidente de la República, con un convencimiento y con una fuerza impresionante, nos ha prometido, ¿no es cierto?, medidas que apuntan a lo que realmente nuestro país necesita. Para poder que la clase media realmente trabaje, pero que también progrese, yo creo que Chile puede dar un paso adelante. Yo espero que esta definición que hoy día el presidente hizo en ese sentido realmente se imponga en su gobierno y no se vaya a imponer el criterio de seguir creyendo que el desarrollo económico en Chile solamente se puede hacer basado en las grandes empresas y las grandes inversiones. O sea, me parece un discurso que de autoexaltación, de autoelogio. Me parece un discurso que tiene desde ese punto de vista un nuevo populismo. Ah, de que el jefe de Estado se elogia a sí mismo de una manera que yo no había visto. Yo creo que el senador Escalona se equivoca al decir que esto es populismo. Yo creo que simplemente estos son promesas de campaña que se cumplen y que eran una aspiración de la ciudadanía y además están respaldadas por un planteamiento presupuestario importante que ha hecho el presidente. Distorsión FM.